está arrugadita y bella, mi madrecita seria. Voy a cantarle a mi madre una canción este día, por ser el día de su santo y ser la prenda querida. Dios te cuide, madrecita, y te conserve la vida. Eres el ser más valioso, eres mi ejemplo y mi vida. Por eso el día de las madres, vieja, que Dios te bendiga. ¿Cuánto le debo a mi madre, mi consejera y amiga? Por eso y todos tus hijos venimos a festejarte, y en compañía de tus nietos todos quieren regalarte muchas caricias y besos, para que nunca nos falte. Tan bellas las adoro, madre mía. Hoy le dedico estos versos al ser que me dio la vida, la que me crió desde niño y me dio techo y comida. Gracias, Señor poderoso, que tengo a mi madre viva. Eres el ser más valioso, eres mi ejemplo y mi vida. Por eso el día de las madres, vieja, que Dios te bendiga. ¿Cuánto le debo a mi madre, mi consejera y amiga? Por eso y todos tus hijos venimos a festejarte, y en compañía de tus nietos todos quieren regalarte muchas caricias y besos, para que nunca nos falte.